Todo el mundo sabe que hay mañana, pero ninguno de ellos pasará de hoy. Se cierra una puerta, se abre una ventana. Eso pensó el último que se suicidó. Yo procuro hacer lo que me da la gana. Una cosa segura se llama hoy. El mañana pueden ser solo esperanzas vanas. Sé que sin fondo igual portador. Promesas vacías, falsas esperanzas, palabras que engañan o dicen verdad. Lo único seguro es que aquí nadie estaba y que en un futuro nadie llegará. Y a pesar de todo no me juego un duro, puede sonar crudo, será lo que hay. Vive tu vida y aprovecha el día, que nunca sabes cuándo no habrá más. Cuando no habrá sonar tú.